Jersey. Indetenible. Detenible. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Aquí en Orlando, transmitiendo mañana ya para el solazo. Todo el mundo ready para el solazo. Bienvenidos. Aquí los esperamos mañana. Recuerda que a las 6 de la tarde abren las puertas. 6 p.m. we open the doors. Y a las 7 en punto arranca el concierto. 7 p.m. compra los últimos boletitos que quedan en Ticketmaster.com. Vamos al sentimiento. La original mega mezcla. Yeah.

Siento que no puedo ni debo, que quiero dar la vida por ti. Tercero, que mi destino en el amor corre peligro, me advierte de ti. Y cuarto, que un esclavo en el amor le piso bien el corazón. Que aquel que ama pero no demuestra todo el cariño se prepara para un desliz. Se llama DJ Medallo. Venga, Medallo, venga, pégase ahí, Medallo, hágale. Saludos, saludos, mi gente aquí de Orlando, de Tampa, de Nueva York, de Puerto Rico, de California. Que el oyente de mi maestro Alex Sensation. No, maestro. Un gusto siempre escucharte en la radio todos los días. Es un honor poder conocerte en persona. Eres un orgullo latino. Nos representas a todos. Y especialmente a Colombia, muy bien, eres el mejor. Uno lo bueno, Medallo, Dios te bendiga, papi. Me dice que tú originalmente creciste en New Jersey, ¿verdad? Sí, nací en New Jersey, fui criado acá, llevo acá 20 años en la Florida. Qué bacano, papi, qué bacano. Mucho éxito, DJ Medallo, mucho éxito, hermano, y sigue para adelante, siempre para adelante, nunca para atrás ni para coger impulso. Bendiciones a usted y a todos los que nos están escuchando hoy. Medallo en la casa. Venga, usted también, parcero, venga para acá, que este otro parcero que está aquí conmigo y tiene su baby que va a estar de cumpleaños. ¿Cómo se llama tu baby? Eva. Pégate al micrófono. Eva, ella cumple el 19 de abril. 19 de abril, cerquita, 3 días antes que yo. Fiel escuchante Alex de Alex Sensation. Y muchas bendiciones y que le vaya bien en todo. Gracias. Oye, hazme la historia que lo que tú hacías en Patterson, cuando vivías en Patterson, New Jersey, cuando me hizo una historia lo que hacía cuando yo tocaba en la radio. ¿Qué hacía? Pequeñito, yo cogía los tapes y grababa las mezclas de Alex Sensation y después las escuchaba bañándome en la casa y mi tía y ellas. Muchachos.